Capítulo 16 de El mercader de Venecia de William Shakespeare. Traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Escena 4. Quinta de Pórcia en Belmonte. Pórcia, Nerissa, Lorenzo, Jéssica y Baltasar. Lorenzo. Señora, no tengo reparo en decirlo delante de vos. Alta idea tenéis formada de la santa amistad y buena prueba de ello es la resignación con que toleráis la ausencia de vuestro marido. Pero si supieras a quién favorecéis de este modo y cuán buen amigo es el señor Basanio, más os enorgulleceríais de vuestra obra que de la natural cualidad de obrar bien, de que tantas muestras habéis dado. Pórcia. Nunca me arrepentí de hacer el bien, ni ha de pesarme ahora. Entre amigos que pasan y gastan juntos largas horas, unidos sus corazones por el vínculo sagrado de la amistad, ha de haber gran semejanza de índole, afectos y costumbres. De aquí, infiero que siendo Antonio el mejor amigo del esposo a quien adoro, ha de parecerse a él necesariamente. Y si es así, qué poco me habrá costado librar del más duro tormento al fiel espejo del amor mío. Pero no quiero decir más, porque esto parece alabanza propia. Hablemos de otra cosa. En tus manos pongo, honrado Lorenzo, la dirección y gobierno de esta casa hasta que vuelva mi marido. Yo solo puedo pensar en cumplir un voto que hice secretamente, de estar en oración, sin más compañía que la de Nerissa, hasta que su amante y el mío vuelvan. A dos leguas de aquí hay un convento, donde podremos encerrarnos. No rehuséis el encargo y el peso que hoy me obligan a echar sobre vuestros hombros mi confianza y la situación en que me encuentro. Lorenzo. Lo acepto con toda voluntad, señora, y cumpliré todo lo que me ordenéis. Pórcia. Ya sabéis mi intención, los criados. Vos y Jéssica seréis para ellos como Basanio y yo. Quedad con Dios. Hasta la vuelta. Jéssica. Ojalá logréis todas las dichas que mi alma os desea. Pórcia. Mucho os agradezco la buena voluntad y os deseo igual fortuna. Adiós, Jéssica. Vanse Jéssica y Lorenzo. Oye, Baltasar, siempre te he encontrado fiel, también lo has de ser hoy. Lleva esta carta a Padua con toda la rapidez que cabe en lo humano y dásela en propia mano a mi amigo el doctor Pelario. Él te entregará dos trajes y algunos papeles. Llévalos a la barca que hace la travesía entre Venecia y la costa cercana. No te detengas en palabras. Corre, estaré en Venecia antes que tú. Baltasar, corro a obedecerte, señora. Vase. Pórcia. Oye, Nerissa, tengo un plan que todavía no te he comunicado. Vamos a sorprender a tu esposo y al mío. Nerissa, ¿sin que nos vean? Pórcia, nos verán, pero en tal arreo que nos han de atribuir cualidades de que carecemos. Apuesto lo que queráis a que cuando estemos vestidas de hombre yo he de parecer el mejor mozo y el de más desgarro, y he de llevar la daga mejor que tú. Hablaré recio como los niños que quieren ser hombres y tratan dependencias cuando todavía no les apunta el bozo. Inventaré mil peregrinas historias de ilustres damas que me ofrecieron su amor y a quienes desdeñé, por lo cual cayeron enfermas y murieron de pesar. ¿Qué hacer entonces? Sentir en medio de mis conquistas cierta lástima de haberlas matado con mis desvíos. Y por ese orden ensartaré 100,000 desatinos, y pensarán los hombres que hace un año he salido del colegio y revuelvo en el magín 100,000 fanfarronadas que quisiera ejecutar. Nerissa. Pero, señora, ¿tenemos que disfrazarnos de hombres? Pórcia. ¿Y lo preguntas? Ven, ya nos espera el coche a la puerta del jardín. Allí te lo explicaré todo. Anda, deprisa. Tenemos que correr 6 leguas. Fin del capítulo 16.